necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigas y amigos de América Latina y el Caribe? A esta hora de la mañana les saluda Irani Acosta desde los estudios de Radio Fe y Alegría en Venezuela para presentarles la primera emisión de Contacto Sur de este día lunes 21 de enero del año 2019. Estos son nuestros titulares. Panamá toma medidas tras apagón eléctrico multinacional. Reportan 85 muertos y más de 50 heridos por explosión en México. Inicia en Cuba foro internacional sobre desafíos del periodismo. Esta mañana de inmediato se activaron todos los protocolos de seguridad y emergencia y en este momento el gerente Tessa va a dar las explicaciones de cómo está el sistema en este momento y qué fue lo que sucedió y también estuvo de inmediato se dio la reunión del Consejo de Seguridad con todo el equipo del sector energético que está aquí y el director del IDAN, el director de la Casa Social, quien está con nosotros en este momento también para responder cualquier pregunta. Hacemos un llamado al país a mantener la normalidad, tenemos el establecimiento pronto, ya ha regresado en muchas áreas del país. Esto es un incidente que no está vinculado a ningún tipo de tema de demandas por los eventos que están dando, un incidente que el gerente va a explicar. Así que le agradecemos al pueblo panameño su colaboración y pronto esperemos que todo vuelva a la normalidad. Es importante destacar que los protocolos de emergencia funcionaron. Esto declaraba el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, luego de registrarse un apagón general que dejó prácticamente toda la nación centroamericana sin electricidad por al menos 4 horas y media. Esto ocurrió este domingo a pocas horas del inicio de la Jornada Mundial de la Juventud Católica, cuando la empresa de transmisión eléctrica ETESA indicó que está reforzando los controles de seguridad en el sistema electroenergético nacional para evitar otro apagón. Esto sucede a las vísperas del inicio de esta actividad, que además contará entre sus invitados con la presencia del Papa Francisco, por lo que se encendieron algunas alarmas sobre la capacidad de Panamá para afrontar una emergencia de este tipo en medio de un evento masivo como el que se prevé inicie este martes. El apagón eléctrico, que duró 4 horas y media, paralizó el servicio en las líneas 1 y 2 del metro, esta última en operación parcial desde el viernes último, por lo que pasajeros locales y peregrinos que ya se encuentran en Panamá fueron desalojados de emergencia por el cuerpo de bomberos de este país. La falta de fluido eléctrico también provocó la interrupción de la planta potabilizadora de Chilibre, por lo que el servicio de agua potable a la población citadina estuvo paralizado en varios lugares, entre ellos hoteles, a los que se sumaron algunos centros comerciales. En conferencia de prensa, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, negó que el incidente estuviera vinculado a problemas de demanda eléctrica como resultado de los eventos que sesionan en el país por la Jornada Mundial de la Juventud. Por su parte, el gerente de ETESA, la empresa responsable del servicio eléctrico, Gilberto Ferrari, explicó que el problema se presentó en la subestación de Panamá, en el Condado del Rey, la cual suministra gran parte de la energía que se consume y se despacha en la ciudad capital. Apuntó que en ese momento la subestación estaba en las últimas definiciones para poner una de las barras en condiciones óptimas, cuando se suscitó un evento en la línea que trae energía desde La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, a la urbe citadina, produciendo una falla en la barra que estaba en producción. Este evento además también afectó el servicio eléctrico en varias zonas de Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Y en Cuba inicia este lunes el Foro Internacional sobre Desafíos del Periodismo. Nuestro compañero Pedro Martínez Pires nos ofrece los detalles. Saludos, estimados radioyentes. A 60 años de la Operación Verdad, destacados comunicadores y analistas de América y Europa participan desde este lunes en La Habana en un foro internacional para analizar los desafíos del periodismo latinoamericano en los escenarios de la globalización y las nuevas tecnologías. El encuentro evoca la Operación Verdad, iniciativa del comandante Fidel Castro, que reunió el 22 de enero de 1959 en el Hotel Riviera de La Habana a cerca de 400 periodistas venidos fundamentalmente de Estados Unidos y Europa. El líder histórico de la revolución propinó un golpe demoledor a las mentiras que sobre el acontecer cubano de la época vertían al mundo los grandes consorcios de prensa dominados por los Estados Unidos y otras potencias capitalistas. Al foro internacional, que se efectuará durante 2 días en el emblemático Hotel Nacional de La Habana, asistirán, entre otros, los periodistas Beto Almeida, de Brasil, Juan Carlos Caamaño, de Argentina, Alberto Grille, de Uruguay, así como el hispano-francés Ignacio Ramonet. El brasileño Beto Almeida disertará sobre el tema del golpismo y la manipulación mediática. Ramonet se referirá en el foro a la guerra en la era de los fake news, mentiras o noticias falsas, mientras que el dominicano residente en Puerto Rico, Nelson del Castillo, secretario general de la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas, hablará sobre la necesidad permanente de la Operación Verdad para enfrentar las mentiras del imperio. El uruguayo Alberto Grille, director de la revista Caras y Caretas, disertará sobre la mentira, la derecha y el espectro de los medios de comunicación a 60 años de la Operación Verdad. En el encuentro auspiciado por Prensa Latina participará también Santiago Massetti, nieto del fundador de esa agencia latinoamericana de noticias, Jorge Ricardo Massetti, así como el presidente de la FELAP, el también argentino Juan Carlos Caamaño. Y el evento se realiza en la ciudad natal de José Martí, el más universal de los cubanos, quien afirmó hace más de un siglo que no hay monarca como un periodista honrado. Para Aler, Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Avanzamos en este recorrido informativo y vamos al norte del continente americano, y es que en México reportan 85 muertos y más de 50 heridos por una explosión. La cifra de muertos por esta explosión en una toma clandestina de gasolina en Hidalgo ha aumentado a 85 personas. Así lo confirmó en rueda de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que luego de conocerse de este hecho avanzan con las investigaciones para dar con los responsables. Entre tanto, el titular de la Secretaría de Salud de México, Jorge Alcocer, indicó que el número de hospitalizados pasó de 66 a 58 personas, pues en las últimas horas, además de los 6 fallecidos, se dieron 2 altas por mejoría en la salud. Esto tras un hecho ocurrido el viernes en la tarde, cuando un grupo de pobladores en Hidalgo, en el céntrico estado de Hidalgo, en México, reventó un ducto de gasolina y empezó a sustraer el combustible. Tras unas 2 horas se registró una fuerte explosión causando la muerte de más de 80 personas y dejando al menos 58 hospitalizados. La explosión del ducto de gasolina se dio en medio de la lucha que ha emprendido el mandatario mexicano en contra del robo de combustible a través de los ductos de la empresa estatal Pemex, que genera pérdidas millonarias para la compañía. En sus declaraciones, Manuel López Obrador también insistió en que continuarán la lucha para acabar con el contrabando de combustible. Aunque duela mucho, tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible y con estas prácticas. No vamos a detenernos. Entre tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó este sábado su tristeza al conocer que la explosión de este oleoducto causada por una toma clandestina de gasolina causara múltiples víctimas mortales y lesionados de diversa consideración en Hidalgo, en México. En más notas, volvemos a Centroamérica, donde la oposición se movilizó contra el gobierno de Juan Orlando Hernández este domingo. La movilización forma parte de una serie de acciones que llevarán adelante durante esta semana. Cientos de hondureños marcharon este domingo para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández por considerar su reelección fraudulenta. La marcha fue convocada por el movimiento Acción Ciudadana contra la Dictadura de Honduras, así la califican, que aglutina a varios partidos de oposición del mandatario Hernández. Los manifestantes se concentraron en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Honduras para denunciar lo que consideran la injerencia estadounidense en el país al apoyar el actual gobierno. El ex candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, aseguró a medios de comunicación internacionales que la salida del poder de Hernández es un imperativo para que regrese la paz y la gobernabilidad a Honduras. Zelaya aseguró que la oposición no piensa en un plan B, solo tienen un plan A, que es sacar a Juan Orlando Hernández del poder por considerar que su reelección es producto de un fraude. Esta movilización, llevada a cabo este domingo, forma parte de una serie de acciones que llevará adelante la oposición a lo largo de esta semana. El Partido Liberal y Refundación ha convocado a un paro para el 27 de enero contra el presunto fraude electoral y la reelección de Juan Orlando Hernández. Y de este modo llegamos al final de este recorrido informativo en la mañana de hoy. Nos despedimos, no sin antes, como siempre, invitarles a que continúen con nuestra programación. Les acompañó en esta, la primera emisión de Contacto Sur del día de hoy, lunes 21 de enero de 2019, desde los estudios de Radio Fe y Alegría en Venezuela, Iraní Acosta, en nombre de todo el equipo de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Que tengan todos y todas un feliz día. Será hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.